expresidente Aznar fue elegido por los españoles. Y exijo ese respeto por una razón, además. Por supuesto. Bien. ¿Por qué no te callas? Al cruce. Slither while they pass, they slip away across the universe. Pools of sorrow, waves of joy are drifting through my open mind, possessing and caressing me. Buen mediodía. ¿Me escucha ahí, amigo? Yo estoy medio... Me escucho medio raro. Buen mediodía. Ya nos vamos a ir acomodando. No sé si es mediodía. Claro, no sé. Usted tiró mediodía, pero... Falta como mínimo una horita y 20 y 10 para el mediodía. Buenos días, Matías. ¿Cómo le va? Buen día. Ahí está. Dale volumen a esto, amigo. Son las 11 menos 20 y estamos transmitiendo desde la vecindad radio en las manos mágicas. En los controles está Lema Rashri, recién saludaba a Facu y el Raulo también con nosotros. ¿Cómo anda? Buenos días, ¿cómo están? ¿Todo tranqui? Todo tranqui acá, bienvenido a este estudio portátil. Tenemos un alcruceño, se podría decir, que se fue a la otra radio, pero lo estamos esperando. Porque bueno, estas cosas de los grupos de Facebook, de WhatsApp y de todo, nos avisamos por un grupo. Que hoy el programa era desde acá y nuestro especialista en tenis se fue hacia la otra emisora. Así que lo estamos esperando, ya sabe, está en camino para acá, así que lo estamos esperando a Lucas. ¿Ustedes qué onda? Bien, acá andamos, disfrutando una linda mañana de sábado, por suerte. Hoy nos hiciste pasear un poco más que lo habitual para venir acá a la vecindad. Así que pudimos disfrutar la mañana tranquila. Es más lejos la vecindad que el obelisco. A mí me quedó un toque más lejos, sí. Sí, yo me perdí, estaba con el celular mirando el mapa, ¿dónde carajo es? Porque el problema es que cambia las calles de nombre. De justo. Nombre. Ese es el problema. Sí. Tenés... Eso es verdad. Avenida Rivadavia ahí que te complica... Después de La Plata también, de Avenida La Plata también te cambia. Exacto. Entonces... Estamos en Alberdi y Moreno justo... Muy cerca de unos límites, ¿no? De avenidas que cambian los nombres de todas las calles. ¿A quién se le ocurrió el nombre? Imagínate, vos están sentados así los diseñadores de la ciudad y uno le dice a otro, mira, esta calle que viene así derecho, bueno, a partir de esta otra, cambiémosle el nombre. ¿Para qué? Y para romperla. Porque si no, la numeración se ve muy alta, ¿no? ¿Viste? Para echarla aquí. Ah, puede ser por la de la numeración. Para no tener un acá en Rivadavia hay 11.734. Bueno, pero ¿cuánto tiempo te puede robar decir el nombre? Claro. Y bueno, y de último es un número, ¿no? Exacto. Para eso están, ¿no? Para ser más accesible y más fácil la ubicación. Pero bueno. Tranquilo, con información deportiva para darte, Mati, hoy. Para invitarle a la gente si al mediodía realmente quieren hacer alguna actividad relacionada al deporte. Bien. Tenemos ahí un evento por la zona de Núñez, Belgrano. Que se van a estar, se está celebrando, se va a celebrar el Día Olímpico. Esto fue la semana pasada, pero el Comité Olímpico Argentino y la organización de los Juegos Olímpicos de la Juventud de 2018, que se hacen acá en la ciudad de Buenos Aires, van a estar en el Parque 3 de Febrero, que queda ahí en La Pampa y Figueroa el Corta. Ahora te voy a confirmar para no decirte una dirección que sea errónea. Bien. Y va a haber exhibiciones de todos los deportes que van a estar en los Juegos Olímpicos, y juegos, música, entretenimiento para todo aquel que quiera pasar una tarde relacionada con el deporte, con la música, y comerse algo también, ¿por qué no? Se pueden acercar allí a celebrar el Día Olímpico. Día Olímpico, entonces. ¿Todos van a estar los deportes olímpicos? Hay confirmadas, por lo menos en la previa, exhibiciones de más de 70 federaciones. Wow. Así que va a haber más de los deportes que van a estar en los Juegos Olímpicos de la Juventud, pero son todos los deportes que están asociados al Comité Olímpico. ¿Y qué tan grande es el parque? Es un predio, un descampado importante, se hacen distintos festivales, claro, ahí. Entonces hay como una dinámica en ese lugar como para montar el show. No sé cómo diagramarán el tema de, no sé, los deportes acuáticos, cómo harán, claro, para hacer una exhibición ahí. Pero bueno, va a haber distintos stands, carpitas, los que sean en campo de juego se va a poder disfrutar ahí, participar de alguna exhibición, muestras y demás, para bueno, ir conociendo los distintos deportes. Bien, me gusta. Y además de los de acuáticos, ¿no? Sí. Deportes acuáticos, ¿hay otros deportes así que necesitan tal vez una estructura diferente, que serán los únicos que deben quedar excluidos? Pero no sé, me imagino, si hay una pista olímpica, tal vez ahí ya solucionaste varios deportes. Claro. Usualmente dentro de la pista olímpica suelen estar las de salto, ¿no? Y todo eso. Bueno, y en otro sector lo de garrocha, tiro de. Eso se puede hacer una adaptación en un parque con, claro, tenés más libertad, con un par de colchonetas y se puede solucionar lo del salto en alto, salto con garrocha por ahí. Y lo que sea, lanzamientos también teniendo un descampado, se puede hacer. Ya lo que son carreras de pista o las pruebas de pista propiamente dichas, sí, se puede improvisar, no es lo ideal hacerlo sobre el césped, pero bueno, se puede, para ilustrar de qué va el deporte, claro, y de qué es una exhibición. Y que los chicos puedan entenderlo y disfrutarlo, sí, sirve igual. ¿De qué te han hecho las pistas? La pista es de tartán, es un material medio, es una especie de goma, de alto impacto, de caucho, una especie de caucho que tienen distintos procesos químicos, que lo que produce es un mayor primero agarre de las distintas zapatillas de atletismo, y después te genera menos impacto a la hora de apoyar cada, claro, vez que estás en la carrera y demás. Según lo que he hablado con distintos deportistas, se nota mucho una pista nueva de tartán que está en condiciones óptimas, y una pista que está desgastada, el impacto en las articulaciones y demás se siente mucho a la hora de los entrenamientos y demás. Así que ese es el material, una especie de caucho, de goma, para bueno, para generar estas condiciones. Bien, hoy al mediodía entonces, el día del deporte olímpico. Así es. ¿En el club? No, ¿en el parque? 3 de febrero. 3 de febrero. A ver, déjeme. Ahora chusmeamos la dire. Además, hay un par de partidos que se están jugando ahí que estábamos mirando de reojo. Básquet Sub-19, ¿estabas viendo? Así es. Se está disputando el primer partido de nuestros representantes de la selección argentina de básquetbol Sub-19, que está jugando el Mundial en Egipto. Está enfrentando en el primer partido al campeón europeo. Nada más y nada menos, un rival durísimo. Es Francia de quien estamos hablando, que le está ganando a Argentina 29-10 en el segundo cuarto. Veremos cómo se sigue desarrollando el partido, iremos actualizando. Después te voy a contar un poquito qué jugadores llegó a Argentina a esta competencia, cómo, bien, llegó, porque no había clasificado a Argentina a esta competencia. Bien. Y un poquito del historial, qué jugadores que por ahí hoy conocemos por su paso en la NBA y en distintas ligas, también compitieron en este tipo de torneos. Y lograron buenos resultados para Argentina tiempo atrás. Eso es del área deportiva. Además tenías para completar la dirección del Parque 3 de Febrero. Eso mismo. Es de 12 a 18 horas en el Parque 3 de Febrero, Avenida Figueroa Alcorta y Pampa. Es exactamente donde habíamos dicho. Ahí, en, la verdad, no sé, es barrio de Núñez, si no si lo supongo mal. Sí, creo que van a utilizar también ahí a, creo que 100 metros, si no me equivoco, hay un skate park. Se van a hacer competencias de skate y de BMX freestyle, que se agregaron al, al programa olímpico también. Mirá. Así que se, se aprovecha todo, va a estar lindo. Y la, la tarde o el día acompaña, así que el que se pueda hacer una escapadita. ¿Agregaron skate a lo, a, como deporte olímpico? Así es. Mirá. El skate, ¿qué es? ¿Hacer la prueba? ¿Es hacer la, la prueba esta como la que...? La rampa tipo en U. Claro, la U. Va, va a ser freestyle. Que freestyle. Son, tienen que hacer distintos, en un lapso de tiempo, distintas pruebas o... Que ahí está el... hay un jurado que decide... ¿Qué puntaje te da las pruebas que hiciste? Sí, si la técnica estuvo bien. Exacto. Sí, exacto. Normalmente... La dificultad, exacto. Lo que tengo entendido es una serie de pruebas y de repente si haces una nueva, es la que... Cuando salió el jueguito de... ¿Cómo es el...? Tony Hawk. Yo lo vi, lo vimos en vivo a eso. Porque él hacía, normalmente creo que hacía dos vueltas en el aire y en una tiró tres con la patineta. Pero tuvo como 8 o 9 intentos, ya estaba fuera de competencia, la gente le seguía agitando y el chabón de repente la tira, que no sabe si está armado o es la historia de Rocky, ¿viste? Toda la gente gritando, el chabón es un ídolo posta y qué interesante que sea un deporte olímpico porque lleva, me imagino que mucha destreza y mucha práctica, ¿no? Yo, hay que saltar 4 o 5 metros con una patineta. Totalmente. No es... No es para nada fácil. Y además de la patineta, ¿qué más nos contabas? ¿Uno nuevo? No, el, no. BMX. El que se agregó es patineta, BMX ya estaba. No sé si van a utilizar para hacer alguna exhibición freestyle. Lo que hay de BMX es la carrera de velocidad, de sprint. Ahí va, esa está linda también, la carrera de BMX. Sí, son, es uno de los eventos que más rápido vende las entradas en los juegos desde que se agregó. La idea del Comité Olímpico Internacional es ir agregando más deportes relativamente nuevos y deportes urbanos para seguir captando lo que es el público joven y seguir renovando justamente el público que tanto que asiste y que observa. Claro, que no quede que gente afuera aparte tampoco. ¿No? Sí. Que no quede gente afuera, porque el que te va a ver BMX y por ahí después se queda a ver un partido de básquet que por ahí tal vez no hubiese ido solo a eso, ¿no? Y viceversa. Totalmente. Claro, porque si te pones a pensar que yo salto con garrocha, no, no es un deporte popular. Claro. Es complicado. Es olímpico, es que yo, está porque es histórico. Así es. Bueno, justamente para ir agregando pruebas en estos deportes. Como el BMX, como el skate, se fueron sacando para Tokio 2020. Va a haber menos pruebas de atletismo. Ah, mira. Sacrifica algunas pruebas, tanto de. Porque, por ejemplo. Sean las postas. Perfecto. Carreras de velocidad que por ahí son como para ponerle el moño a lo que es el día de atletismo. Se dejaron de. Se van a dejar de realizar. Y la idea es agregar más deportes y igualar la proporción entre mujeres y varones en la cantidad de competencias que tienen. Así que porque todavía, más o menos por ahí va, todavía no es equitativo la cantidad de participantes entre mujeres y hombres que van a los Juegos Olímpicos. Entonces, no por un tema de convocatoria, sino por un tema de deporte que desarrollan... Porque, bueno, sí, está instituido desde hace años en los programas olímpicos, que esas son las pruebas. Uh-huh. Eso es lo que está cambiando. Un deporte tan tradicional como es el atletismo, son mucho más paulatinos los cambios y los avances que puedan llegar a tener las mujeres en estas pruebas. Pero ese es el camino que va buscando el Comité Olímpico Internacional. Bien, y recién decía que estábamos viendo en directo en Sub-19, entonces tira la... Tirá cuánto va el marcador y pasamos a teatro, hacemos un adelanto y esta es la presentación un poco de la fecha. Hoy seguimos acá desde la vecindadradio.com hasta las 12 del mediodía hay un montón de información. ¿Cuánto va el Doparty? Está 34-16 ganando Francia en el primer partido del Mundial Sub-19 de Egipto. Argentina tiene que mejorar para pelearle un poquito más el partido al conjunto galo. Bien, Raúl, ¿cómo le va? ¿Cómo está? Para hoy traje otra cosa para variar. Viste que no quería solamente traer teatro porque tenemos una ciudad que ofrece todo. Igual ya estuviste variadito, trajiste una peli, trajiste una banda. Trajimos para comer también. Para comer. Ahora vamos a hablar de los miedos un poquito. ¿Alguno tiene fobia a las arañas? No, pero tengo amigos que sí. Bueno, en el museo de arte moderno, ese queda por San Juan allá al fondo, cerca de la autopista. Tomás Saraceno está armando una muestra que se llama ¿Cómo atrapar el universo en una telaraña? Es una exposición en un salón enorme que Tomás es un artista tucumano, pero se radicó en Berlín hace mucho tiempo y allá tiene sus estudios y hace todas sus investigaciones. Pero el Mamba lo convocó y para traer una muestra, y lo que hicieron fue, en un salón enorme metieron 70.000 arañas. Reales. 70.000 arañas para que construyan todas clases de, o sea, telarañas dentro del lugar. Entonces, y eso estuvieron como 6 meses. Digamos. 6 meses las arañas ahí trabajando, viviendo ahí directamente. Viviendo, literalmente. Muy bueno. El Mamba, pero una cosa loquísima, porque lo que hicieron fue les regulaban la temperatura, los alimentaban con grillos. Como si estuvieran en un criadero. Entonces, después lo que hizo fue, una vez que terminó, supuestamente, la sacaron las arañas, la devolvieron a su hábitat natural. ¡Ah, laburazo! Las 70.000. A ver, falta Pepita. Eso está muy 69.890 arañitas. Faltan las otras. Pero además, si la idea es conservar las telas de araña, ¿cómo hacés para sacarlas sin romper toda la telaraña que dejaron, ¿no? Es una cosa muy impresionante. Las llamas. Pero algo de la temperatura, ahora que decís, viste, tal vez te empiezan a subir el aire acondicionado, ¿sabes cómo hacen las 70.000? Bueno, en realidad lo que, para mí, no lo dice acá, pero dice que las arañas cuando duermen tipo en, como que se hacen una bola. Uh-huh. Entonces desde ese que la agarraron, la descolgaron, la metieron en la caja y la mandaron. 70.000, te da toda la noche. Cosa, sí, tengo una amiga que fue a la muestra, me dijo que es muy impresionante. Sí, porque es como unos telares o unas cuestiones ahí en vivo que ves con la la tela de la araña. Con la tela de la araña. Y hay algo que no sé, que estaría bueno para preguntarle al astrólogo, que dice que lo que hizo este tipo Tomás, uh-huh, es también intervenir las partículas de polvo cósmico que están en el aire. Partículas de polvo cósmico. Entonces, dice que lo que dice que es que la obra es como una invitación a la colaboración, a la cohabitación, a la transformación. Dice, cuando nos transformamos en animales sociales podemos hacer cosas muy distintas. Son, qué sé yo, ¿viste? Cosas rebuscadas, pero como experimento, como proceso para ver y para vivenciar. Son, obviamente, es una muestra enorme, está intervenida con música. Lo que hizo es hacer una relación a las partículas estas, hacer una especie de posición lumínica. Entonces hay un juego de luces entre las telarañas y el polvo este cósmico. Un efecto psicodélico, por decirlo de alguna manera. La cosa es, por lo menos para tener una vivencia de lo que sería, no sé, como otra realidad, casi hasta se diría de una cosa de pesadilla. De vivenciar. ¿Y si sos aracnofóbico? Aracnofóbico es miedo, susto, mamá. Capaz que ni te acercás directamente a la muestra, ¿no? Por la duda. Se mantiene lejos, a ver si quedó alguna todavía. Chiquitita ahí colgando, sí, pero sí, es un tipo. Lo interesante es como yo lo leía al trabajo. Y viste, te da un poquito de idea, bueno, viste los artistas, como flashero, ladrón. Pero no, ¿sabés qué? Al parecer. Hay que verle cómo queda la obra, ¿no? En realidad, porque la idea es súper interesante, pero parece que lo impactante es cuando entras y ves... Claro, todo el proceso de construcción y lo que decía que tienen como un... Hablando de los sistemas de trabajo, de cómo hay incluso nosotros hablamos de lo animal como una cosa casi negativa, ¿no? O sea, sos un animal porque sos un bestia. Y justamente lo que decía, bueno, pero vos fíjate cómo un animal, un bestia, realiza un trabajo con un nivel de perfección geométrica, sistemática, efectiva incluso, mejor que nosotros seres pensantes. Entonces, sí, bueno, repensemos, ¿no?, como seres animales. Capaz que hay algo de la animalización que... Sí, que hay que rescatar. Claro. ¿No? Que hay que valorar. Sí, claro, como que hay otra inteligencia superior o una inteligencia diferente y que funciona mejor que la conciencia pensante de los otros seres de palabra. Totalmente. En ese sentido, creo que viene su trabajo. Pero como experiencia vivencial, como para decir, bueno, vemos otra cosa, otra posibilidad de mundo, creo que realmente hay que ir ahí al Mamba, a San Juan... San Juan 350 está de martes a viernes. Bien. De 11 a 19, 30 pesos, no sale nada. Baratito. Claro. Ah, y los sábados, domingos y feriados de 11 a 20. Como una experiencia. Y no, lo que decía que este tipo, que traté de buscarlo para entrevistarlo porque me parecía muy interesante. Sí. Incluso no es solamente. O sea, tiene una particularidad con las arañas, realmente les interesa su mundo y cómo trabajan. De hecho, es consultado por supuestamente acá por universidades de MIT, Stanford. Ay, acá la parte. Ahí, en Estados Unidos. Todas, las MIT, la de Stanford, ¿y qué te queda? ¿La de Harvard y la de alguna otra más? Claro, y para. Bueno, incluso había realizado en su momento un trabajo con bolsas enormes. Que flotaban solamente con el viento y bueno, también otra exposición, otra muestra enorme. Y el diseño arquitectónico de esas cosas le había interesado tanto a la NASA que como que lo llamaron tipo asesor para unas pruebas de experiencias. Claro. Entonces algo de lo que Mackinard en su cabeza artísticamente puede tener como un asidero en la... En la realidad. La física. La ciencia. Claro, duras, ¿no? Claro, no, bueno, porque pensaban, le decía, bueno, las ciudades del futuro ya no tienen que ver con la Tierra. Las ciudades del futuro van a flotar. Claro. Dentro de ese código. Claro. Por ese lado iba su planteo. Y sí, y el interés, sobre todo, de la NASA también, ¿no? Del experimento este, de ya tener un sistema controlado con. Claro, que pueda incluso estar estabilizado a pesar de los vientos, las ráfagas y todo. Así que una persona muy interesante. ¿Cómo se llama? Tomás. Tomás Saraceno. Saraceno es argentino, vive en Berlín, o sea que ya tranca, debe tener algo de data. No por vivir afuera, sino por vivir en una de las ciudades, tal vez, donde más ebullición artística dicen que está habiendo, ¿no? Sí. Sobre todo en Europa, que hay un montón. Pero Berlín parece que hace un par de años que es un poco el norte, ¿no? Lleno de centros culturales, sí, lleno de movida. Sí, se han casi apropiado de la vanguardia de la de las nuevas experiencias, de lo contemporáneo. Incluso y es muy irónico porque si las ciudades son, digamos, la forma de pensar alemana es más estructurada que la... Pero sin embargo algo de eso le funciona. La otra vez justamente hablando de... Estaba escuchando, por ejemplo, sobre el equipo del seleccionado alemán, que no tiene ninguna figura, pero sin embargo son... A pesar de eso, son muy efectivos. Sí, bueno. La de fútbol. Es profundo el trabajo que han hecho de la Federación Alemana de Fútbol. Desde antes del Mundial del 2006, que ellos fueron los organizadores, que se está haciendo un plan de formación de jugadores, buscando una idea de juego y demás. Que bueno, hoy se está viendo los frutos que pueden tener dos equipos con los jugadores de primer nivel para jugar el Mundial y para el resto del año ir rotando con jugadores jóvenes. Claro. Que igualmente siguen teniendo la misma filosofía y el mismo entendimiento que por ahí tiene el equipo principal. En ese sentido están a años luz de nosotros en cuanto a planificación, capacidad y la manera de llevarlo a cabo realmente esas ideas, ¿no? Porque... Sí, no, acá lo que pasa es que se afanan toda la guita, básicamente, ¿no? Digo, porque ponerle que hagamos un buen plan, que venga algún buen entrenador con una buena idea. Pero la realidad es que pasan un par de años y se fueron... Es todo medio un negocio, lamentablemente, y es muy difícil planificar. Hay otras áreas, tal vez... que, si se quiere, de la mano de empresarios o de lo que sea, se desarrollan, sí, pero a través de también buscar un negocio, ¿no? El otro día estaba buscando desde el año, creo que 30, 30, y desde el Mundial del 30 del 34, Alemania, la selección de fútbol de Alemania tuvo, creo que 10 técnicos. Claro. Mascherano solamente, cuando lo dirija Sampaoli ahora, va a ser su noveno técnico en la selección argentina. Claro. En un lapso de años desde el 2005, 2004 hasta 2017. Mirá vos, ¿no? La diferencia. Sí, sí, sí. ¿Cómo nos pinta como sociedad también, ¿no? Este cambio de figurita constante o destruir o siempre lo que. El no tener un objetivo de decir, che, vamos a planear acá 5 años. Mm. O planearlo, pero en realidad nunca llevarlo a cabo. Sí, sí. No, hay pocos técnicos que se han quedado mucho tiempo en algún club. Me acuerdo el muchacho este de Lanús, el Rubio, en su momento. Sí, poco. El último caso creo que es Zielinski en Belgrano, que estuvo creo que 3 años y parecía una barbaridad. Viste, ya era Alex Ferguson en el Manchester United, que estuvo 20 años, ¿viste? Pero es así, el día a día acá todo va comiendo lo que pasa, y pareciera que bueno, que no importa, en este caso los procesos, las ideas, los planes y demás, es lo que va surgiendo en el momento y como para dónde queremos salir disparando. Y ¿no? Siempre es una buena excusa un plan nuevo, como que todo el tiempo una cosa nueva es mejor. Claro. Y no mantener la palabra o mantener un plan, porque vamos a hacer un plan, nos ponemos de acuerdo nosotros, claro, cuatro. En la primera de cambio lo cambias. Y en la primera decís, no, mira, yo me voy a jugar a no sé dónde, y yo en vez de tenis voy a hacer básquet, y no me voy a hacer programa nunca, así. Claro. Aquí estamos, hasta las 2 de la tarde. Hasta las 2 de la tarde. Hoy más que nunca empezamos desde cero, así que si no saben lo que es empezar de cero, es básicamente esto que estamos haciendo nosotros. Un día como hoy, pero de 1945, vamos con la primera canción. Nacía Debbie Harry. ¿Quién es Debbie Harry? Una de las voces más inconfundibles del panorama musical, la cantante principal del grupo Blondie. Sentó un precedente al incorporar todo lo que aprendió de pioneros culturales como Andy Warhol o Giorgio Moroder. ¿Se acuerdan quién es Giorgio Moroder? Ahora se puso de moda de vuelta. Y bueno, está acá. Claro, mi amigo Giorgio. Sí, el DJ de 77 años. No, pues sí. Esto porque se ve que Debbie arrancó con él. Es el de que le ponemos la canción de Italia 90. Ah. Y Fab Five, por ejemplo, en su estilo de vestir, estamos hablando de Debbie Harry, un día como hoy. En su look y en su sonido. Con Blondie, ella y Chris Stein aunaron los mundos de la música disco y rock. Con Heart of Glass y Call Me. Fueron pioneros en combinar el hip hop con el pop en Rapture y tuvieron 5 número 1 en Gran Bretaña, incluido el single en 1971 de Sunday Girl. El álbum que fuera número 1 en todo el mundo también en 1978, Parallel Line. Hoy, un día como hoy, pero de 1945, nacía Debbie Harry, la cantante de Blondie, o Blondie mismo, casi, ¿no? Escuchamos Call Me. I'm not afraid to die.

Estás escuchando La Vecindad Radio. .com. La Vecindad Radio.com. Donde hubo fiesta, radio queda. Alquiler de sonido, todo para festejar. Fiestas DJ, luces. Comunicarse al 1559592619. Y lo persigue Neto y se frena Chilaver, sacala. ¡Qué fuerte que le fue a Ruggeri! Al cruce. En algún momento tenía que ocurrir. Y las cosas que le grita Chilaver a Ruggeri. Llega Chilaver. Perdóname, esa jugada de expulsión. Al cruce. Vení que estamos yendo. Día sábado, 11:20 de la mañana. Hoy estamos en La Vecindad Radio en Al Cruce. Y bueno, llegué tarde por tanta información cargada que tengo en la mochila. La verdad que muchísima, ¿eh? Anticipamos que mañana se juega la final de Eastbourne y en Antalya, entre Novak Djokovic, Gael Monfils, allá en Gran Bretaña, y en Turquía están el japonés Sugita y Andrés Manarino. También tenemos un argentino solo en cabeza de serie, que va a ser cabeza de serie en Wimbledon. Y tenemos también todos los argentinos y sus cruces en este tercer Grand Slam del año, con bajas importantes. También tenemos otro argentino que está avanzando en el Challenger de Milán, donde jugó Maldini, debutó y perdió. Tenemos cambios en la Copa Davis también, un cambio último momento. Sobre lo que es sobre el tema de la final, que después lo vamos contando. También tenemos, hoy se corre la clasificación del Super TC 2000 allá en Rafaela, y mañana es la final. También en Turismo Carretera tenemos sanciones. Son cuatro corredores que son sancionados por motivos que después lo vamos contando. También reformas. No van a poder correr estos pilotos. No, solamente donación de dinero, de descuento de dinero nada más. Ah, multa económica. Claro, multa económica, eso. También después vamos contando que habrá reformas en el Mercedes de Hamilton, porque la otra vez en Bakú no se corrió bien, porque después del choque contra Vettel. Como que el apoyacabezas quedó más o menos roto. Y sobre un cambio de nombre en una escudería también, que para 2018 lo están prometiendo. Y todo eso y mucho más vamos a ver de muy pronto en La Vecindad. Muy bien. Mientras Mati sigue adaptando el estudio para poder tener un compañero más aquí en el piso con nosotros, te comento que arrancó el segundo tiempo del partido entre Argentina y Francia por el Mundial Sub-19 de básquetbol allí en Egipto. Está 39-23, todavía no convirtió ninguno de los dos equipos. Van apenas un minuto y algunos segundos de juego. Y bueno, Argentina busca acercarse, metiendo un poquito más de defensa y evitando que el equipo francés haga pesar la diferencia de envergadura que tiene en la zona pintada, en la zona baja del aro, y ver si puede mejorar un poquito la efectividad para, bueno, acercarse en el marcador y darle pelea al campeón europeo en esta primera fecha del Mundial U19. Si quieren, les puedo ir comentando con quién integra la zona argentina. ¿Con quién? No, ahí no te escucho, Mati. Argentina integra el grupo A. Oh, ahora sí. ¿Cómo estás? ¿Te fuiste a la habitación del Capi? ¿Qué pasó? Me fui a la habitación del Capi y le estoy haciendo un poco de masaje porque está un poco enfermucho. Ah, muy bien. Te comento, Argentina integra el grupo A junto, sí. Bueno, por supuesto, a Francia, que es su rival de la jornada de hoy, a Nueva Zelanda y al equipo de Corea del Sur. El segundo partido para nuestra selección será el enfrentamiento contra el conjunto de Corea del Sur el día de mañana, directamente a las 8:15 de la mañana, hora de nuestra tierra. Y se puede vivir a través del canal de YouTube de la Federación Internacional de Básquetbol, la FIBA. Si buscas en YouTube FIBA y te metes en su canal, directamente te va a dar la opción de ir a las transmisiones en vivo de este torneo. Y va a cerrar el grupo frente al conjunto de Nueva Zelanda el día martes al mediodía, a la 1:15, a las 13:15. Va a estar cerrando su grupo buscando la clasificación. En realidad ya están todos clasificados a octavos de final. Este torneo se disputa con 16 equipos. Son 4 zonas de 4 equipos conjuntos. Cada... Sí, bueno, no quería volver a repetir equipos, sí. Pero sí. De cuatro equipos, 4 selecciones por zona. Bien. Se hace una clasificación general en cuanto a los puntos, primero, segundo, tercero y cuarto. Y de ahí, en virtud a tu clasificación en la zona, es el enfrentamiento que se va a dar en los octavos de final. Argentina debería de ganar la Corea del Sur y a Nueva Zelanda si hoy no consigue dar vuelta al partido contra Francia para posicionarse y no tener un cruce tan complicado, no jugar contra alguno de los primeros o segundos de las otras zonas y poder meterse entre los 8 mejores en los cuartos de final. Hoy nos anticipabas que Francia es el actual campeón, ¿no? En esta categoría. Campeón europeo. Europeo. Que sacando Estados Unidos y por ahí Canadá, que nuestro continente está en un paso adelante en lo que es formación de jugadores y base, de cantidad de jugadores en las bases, materia prima, por decirlo de alguna manera, para armar sus seleccionados. Los conjuntos europeos están un paso adelante de lo que es nuestra selección. Pero bueno, Argentina... ¿Hay chances entonces con Corea del Sur y con Nueva Zelanda? Con Corea del Sur, Argentina va a tener que hacer un buen partido para ganar. Hay chances de ganarle, por supuesto. Es un juego totalmente distinto a lo que plantea Francia hoy, lo de Corea. Va a ser un juego mucho más dinámico, mucho más de muchas posesiones, de tiros rápidos. Hoy se está haciendo un juego más posicional de perímetro y usando el poste bajo, como comentábamos, el conjunto francés, aprovechando la gran altura que tiene. Y Argentina contra Nueva Zelanda, que dio la sorpresa y lo dejó a Australia fuera, otra cuna de jugadores, otra gran cuna de jugadores y fábrica de talentos allí en Australia. Mira, va a estar el partido, casi la primer final que va a jugar nuestra selección, porque se va a definir ahí, después de Francia, quién va a ser el equipo que pique en punta en la zona. Te contaba que Argentina, ¿cómo había llegado a este Mundial? Sí. En nuestro continente se hizo el FIBA Américas el año pasado, de la categoría U18, y nuestra selección no pudo conseguir la clasificación, ¿sí? Estados Unidos, Canadá y Brasil se habían quedado con los 3 cupos que tenía nuestro continente. Uh-huh. Pero la Confederación Brasileña de Básquetbol, de Basquechi, desde hace un año que está suspendida por la Federación Internacional de Básquetbol. Ah, mirá. Por distintos malos manejos, tanto económicos como con organización de eventos y demás. Mirá, acá yo no tenía ni idea. Casi que no participa del torneo de básquet de los Juegos Olímpicos. Brasil. Ajá. Se hizo una excepción y un aplazo a la suspensión para que el anfitrión y el local no quede afuera de su propio juego, que sería la primera vez que pasaba en la historia. Por ese motivo, Brasil ahora está suspendido de todas competencias internacionales, intentando reorganizarse y cumplir con todos los requisitos que le pide la FIBA para estar habilitado nuevamente. Entonces, por este motivo, Argentina había quedado en el cuarto lugar, se había perdido, era el siguiente en el escalafón, y le dieron la clasificación para este mundial en enero de este año. Así que, bueno, es una buena revancha para los chicos argentinos, que por ahí con algunas ausencias de jugadores importantes, porque tiene muchos chicos que ya están jugando en nuestra Liga Nacional de Básquetbol, con la recuperación de estos chicos y poder incluirlos en la lista, buscan tener esa revancha y demostrar que están para cosas grandes. Bien. ¿Dónde es el Mundial? El Mundial es en Egipto, están en el Cairo en este momento jugando nuestra selección. Te decía que tiene jugadores de nuestra Liga Nacional, como es Facundo Corbalán, el base de Bahía Basket, Lautaro López, base de San Lorenzo, y por ahí, por la cantidad de jugadores que tiene el conjunto de San Lorenzo, no está teniendo tantos minutos, pero es una de las figuras de esta camada. Santiago Baulet, que se recuperó de una lesión, jugador de Bahía también. Está jugando en Liga Nacional. Chiarini Mateo, que juega en Atenas, también juega en Liga Nacional. Y está, ya que hablamos de Australia, Francisco Cafaro, que está dando ventaja de un par de años, ya que es más joven él. Está entrenando en una de las academias que tiene la NBA en Australia. Fue seleccionado para poder ir a entrenar ahí y no pudo participar del FIBA Américas del año pasado, y hoy sí está jugando el Mundial con Argentina. En estos torneos, bueno, la última gran actuación de Argentina fue un cuarto puesto. Esto fue en el Mundial. A ver si... Estamos hablando sub-19 siempre, esto, ¿no? Básquetbol. Exactamente, juveniles sub-19. La última gran selección estaba integrada por Patito Garino, no sé si lo tenés de nombre, que es uno de los jugadores que está buscando su lugar en la NBA. Esto fue en Letonia en el año 2011. Argentina perdió el partido por el tercer y cuarto puesto contra... ¿Está jugando ya en la NBA? ¿Está jugando en el Orlando Magic? Sí, terminó jugando los últimos... En realidad jugando no. Jugó sí, poco, jugando en la D-League. Después se pasó a la DTBA. Estuvo jugando pocos minutos. Entró como jugador de San Antonio. Después lo compró Orlando Magic las últimas 5 fechas. Sí. Y va a jugar la Liga de Verano ahora este año. Te contaba que en Letonia, en el 2011, Patricio Garino, el oriundo de Saladillo, Marcos Delía, que hoy juega en la Liga de España, también era otra de las figuras. Franco Giorgetti, jugador de Peñarol de Mar de Plata, y entre otros chicos, fueron los últimos que lograron meterse en una semifinal en lo que son torneos sub-19. Semifinal, es un muy buen... Es un buen... Y sobre todo, muy meritorio lugar para llegar. Hola. Ahí está, pará que alguien me agarró el cable. Decía semifinales, ¿contra quién jugaron? Contra Rusia, claro. Que es una potencia mundial en el básquetbol y tiene historia para tirar al techo. Un par de jugadores debe tener de 19 años, ¿no? Los rusos jugando al básquet. Totalmente, ya están, son moles, ¿no? Porque físicamente tiene una contextura toda esa zona de Europa del Este que parece hecha... a medida y moldeada para sacar jugadores de básquet, exactamente. Claro. Otro de los jugadores en el año 95, Scola, también estuvo participando de este mundial, que lo terminaron sexto su selección. Jugaba con Pablo Quintero, con Leandro Paladino, Lucas Victoriano, Pepe Sánchez. Jugadores de grandísimo nivel que después, hicieron grandes carreras a nivel profesional, han pasado por este torneo y han hecho sus primeras experiencias internacionales, ya que, bueno, este es el torneo más próximo a lo que son los jugadores del circuito profesional. es la primera experiencia o la experiencia previa a lo que es la selección mayor, este U19. Esperemos que Argentina siga el camino de estas generaciones previas y que bueno, aproveche el envión, ¿no? Exactamente. Perfecto. Te vamos. Comento que mientras tanto se acercó a 13 puntos, es 44-31 el resultado ahora en el mitad del tercer cuarto. Esperemos que siga por ese la mitad del tercer cuarto, hay posibilidad. 13 puntos, estamos ahí. Vamos los chicos, vamos los pibes en Egipto. Ahora vamos a traer un mate, Luke. Dale. Luke el porteño. Recién nos comentaste algo de tenis. Sí, ¿querés contarnos cómo viene la clasificación de automovilismo? Porque veo que tenés mucha información, está bueno que la compartamos. Sí, en este momento es la clasificación del Super TC2000 en Rafaela. Ok. Y el más rápido en este momento es Facundo Chapur. El tiempo, ahora te lo digo. se está por ahora haciendo el entrenamiento. La clasificación es un poquitito más tarde. Dentro de un rato. La vamos a tener en un rato también. ¿Le parece escuchar una canción más? Así renovamos el mate. El Rolo se fue para la... El Raúl. El vikingo. Siempre le tengo que decir una cosa diferente a la gente. Bueno, yo le digo vikingo. ¿Qué es? El vikingo me gusta, Raúl el vikingo. Un día como hoy, en 1963, vamos a hacer un doblete. A pedido del operador, nuestro musicalizador. Ya está llegando los mates a cargo del vikingo. 1963, los Beatles grababan el primer single con las canciones She Love You y I Will Get You. El disco se lanzaría en agosto y fue el más vendido del grupo en el Reino Unido. Hasta las 7 de la tarde en la vecindadradio.com. Easy, 'cause I know I've imagined I'm in love. Estás escuchando La Vecindad Radio. .com. La Vecindad Radio. .com. Donde hubo fiesta, Radio Queda. Séptima marcha por los pibes de Pergamino. Asesinados por la policía en la comisaría primera. Domingo 2 de julio. Concentramos a las 3 de la tarde en Plaza 9 de Julio, Avenida de Mayo y Avenida Rocha. Encontranos en Facebook como Justicia por los 7. La unidad hace la fuerza, la crítica dispersa, la mística de barrio, amiguito, es lo que pesa. Queremos verdad y justicia. Alquiler de sonido, todo para festejar. Fiestas DJ, luces. Comunicarse al 155-959-2619. Hablar de San Lorenzo, también está José Sanfilippo. Vamos a pedirle a Sanfilippo que... Yo te voy a decir algo. ¿Necesitan levantar el rating y traer a esta piedra? Al cruce. ¿Quieren traer a esta piedra? Por favor. Le queda poco tiempo de vida a este programa. Ojalá que no. Es una piedra. Terrible. Hay que quedarse con la mano izquierda abajo, te liquida. Yo le tengo bronca, San Felipe. Pero no. El señor me dijo que me tenía mucha bronca. Bueno, es recíproco, porque yo a él le tengo lástima, así que... No, lástima sí. Creo que no se le tiene a nadie, maestro. Pelealo, tenle bronca, pero lástima a nadie. Al cruce, vení que estamos yendo. Aquí estamos de vuelta. Estamos acá de vuelta, sí, ahora sí. Ya son 11:42 minutos, ahí sí, ¿no? 11:42 minutos, el micrófono está medio reticente a salir, es temprano, está lindo afuera, vamos a abrir la ventana ahora acá porque vivimos en una especie de realidad alternativa, media oscura, pero afuera está el sol y también está el vikingo, ¿eh? El apodo, el vikingo, la primera vez en la vida que me dicen vikingo. Sí, por la barba, por el pelo largo. Claro. Bueno, hoy también otro evento. Como siempre, a pesar de que ya terminó el mes y ahora es 1 de julio, la plata siempre se va para otro lado. Entonces, la propuesta gratuita para el día de la fecha está buena. Otra vez, la Usina del Arte. Es muy. Quiero hacer un paréntesis, porque es muy gracioso la Usina del Arte. Porque es un espacio re lindo y viste que en general las políticas culturales hablan de que vos colocando ciertos. Espacios en zonas en donde no hay en donde están relegadas tiene a hacer como una especie de derrame cultural y mejorar la calidad de los barrios. Con Lucina del Arte no pasa eso, la otra vez pensaba como está como separada, algo que siempre sucede en la gestión del gobierno de la ciudad, de separar la cultura del desarrollo. Pero bueno, era como para hacer una mención. Está medio tras mano. Sí. ¿No? Está tras mano. Ahí sí hay muchas actividades gratuitas. Se hace. Está ahí también la parte de diseño de la ciudad de Buenos Aires, sí. Me parece. Sí, sí. Yo hice una entrevista hace un tiempo con el flaco encargado ahí, muy interesante, pero bueno, está allá, ¿no? Y la prensa parece que no llega, ¿no? A veces publicita tanto el gobierno de la ciudad, la nueva metropolitana, el nuevo Metrobús, qué sé yo, pero tal vez si promocionaría de la misma forma la Usina del Arte con estas propuestas que, por ejemplo, nos traes vos, sería también súper productivo, digo, para este lugar que está tan lindo. Sí, pero además también me refiero como una especie de, tal vez no es una palabra muy alegre, pero de infectar barrialmente, de generar una construcción cultural y una construcción de identidad más, colaborar para la identidad de la Boca, para los sectores de alrededor, literalmente, de donde se coloca el centro este. El centro este. Uh-huh. Que básicamente eso es para lo que están, no es solamente como lugares de exposición y de cosas, sino para fomentar Para activar algo ahí en el barrio. Claro, justamente, y es algo que no sucede. Y digamos, igual tiene propuestas muy lindas, pero me parece que es como una deuda que tiene ahí para trabajar la usina. Pero tenemos para disfrutar hoy, también gratis, a las 9 horas. Siempre recuerden que tienen que estar 2 horas antes. Va a tocar Hilda Lizarazu. Va a tocar gratis. Yo no lo tengo que presentar a Hilda Lizarazu. Se presenta sola con su nombre, con todo su recorrido en Man Ray, con esa voz preciosa que tiene. Va a estar tocando y va a estar haciendo un homenaje al rock argentino, en donde va a pasar no solamente por temas de ella, como Sola en los bares o... Sola en los bares. Sola en los bares. O el tema de Todo Cambio, ¿viste? Todo, Yo Me Vuelvo al Sur. Todo su recorrido. A ver, perdón que te interrumpa, perdón. Luke dice, una canción de Hilda Lizarazu. Yeah. Era a propósito, era para molestarte porque sí, es ya. Sí, el nombre lo escuché un par de veces, pero no, temas quizás uno conozca, pero no sé cómo se llamará, pero. No. Ya vamos a pasar uno, porque acá tenemos un superproductor. Le vamos a dar de tarea para el sábado que viene, que se escuche por lo menos 3 o 4. No, es una. Lo que tiene Hilda, que es una linda cantante. Que a lo largo del tiempo siempre la voz se va modificando, se va cambiando. En muchos casos, muchos artistas se la van rompiendo de a poco. Y hay zonas en las que ya no pueden cantar. Pero Hilda tiene bastante, no sé si decirlo como... bastante trabajo, que entonces vos la escuchás y ves una voz todavía, a pesar de todos los años que tiene encima de cantante. Tiene una voz clara, una voz dulce, se la... y potente, y es realmente una experiencia, y así que aprovechando justamente que también es gratis, como siempre decimos, con el 152 al fondo, ahí en Cafarena, esquina Pedro de Mendoza, pueden ir a la usina y van a poder disfrutar de un gran concierto y escuchar clásicos de rock argentino. Y después para el otro lado, para el lado más de... ahora para el lado más de Córdoba, el 6000, que es colegio. Córdoba y Dorrego. Córdoba de Dorrego. Ayer estuve ahí, justo. Pero no es Palermo, Villa Crespo, ¿no? Villa Crespo, Y es una especie de antes de Palermo. Es Córdoba al fondo. Córdoba y Dorrego. Por él, entre Villa Crespo y Palermo debe ser. Sí. Claro, entre Villa Crespo y Palermo, ¿no? Sí. Bueno, está. Ahí está, ahí suena. El Caribe Azul. ¿Esta la conocés, Luca? ¿No la bailaste nunca esta en el parlante? No, esta ya era muy de nuestra época. Los veinteañeros no conocen en sus tiempos, o sea, yo, claro. Pero esto, yo siento que fue ayer esto que bailábamos. Pero, esto. ¿Algún cumpleaños de mamá o de papá? ¿Viste? Suena. Por favor, bueno. algo te iba a decir y me olvidé. Mira, mejor. Ah, estamos. Bueno, sí. Bueno, Villa Crespo, entonces. Cerramos en Villa Crespo. Eso te iba a decir. Ahí algo hay en Dorrego y Córdoba. Córdoba al 6000. Porque ayer me fui a tomar un café antes de empezar a trabajar en el boliche. Y en la estación de servicio estaba lleno de actores famosos. Pero 5 actores muy famosos había. Ah. Bueno, ¿sabés por qué? Seguramente porque ahí está el Teatro Regio. Que es uno de los teatros municipales, también dentro del complejo, junto con San Martín, el Teatro de la Ribera, claro, de la Boca. Con razón. Había muchos actores. ¿Viste cuando entras a un lugar? Vos sos actor. Sí. ¿Viste cuando entras a un lugar y decís que está lleno de actores? Sí, sí, sí. La actriz quiere llamar la atención, una cantaba de fondo, el otro hablaba en voz alta. Hay mucho ruido, se me entra. Me encanta. Bueno, todos actores. Se te das cuenta. En la estación de servicio, te digo. Y había muchos actores famosos. Me parecía que había un estreno de algo cerca. ¿Vos qué trajiste hoy ahí de Dorrego de Córdoba? Mira, lo que van a hacer para... Tenemos otra... Si bien es teatro, también es particular. Esto es teatro de títeres. Está a cargo de nada más y nada menos que del grupo de titiriteros del Teatro San Martín, que es un grupazo en lo que es materia de teatro de objetos. Es un grupo ya conformado, se estudian ahí, se confeccionan sus mismos muñecos, sus mismos marionetas, las hacen ahí. Y me pareció como una muy buena propuesta, porque también es una experiencia muy linda, puede ser incluso más familiar, porque lo que van a hacer ahora es, van a reponer un clásico a cargo de Luis Rivera López, La Vuelta al Mundo en 80 días, de Julio Verne. Ah, Ahí la van a hacer. Muy buena historia esa. Sí, bueno, todos conocemos el título, es muy famoso, ya nos queda en la historia cultural de todos, que es este hombre que decide apostar y recorrer, dar vuelta al mundo en 80 días, básicamente. lo que van a hacer el grupo de titiriteros... En un globo al principio, pero después no, termina en un tren, es sí. Medio... Y sí, sí, se le van los cálculos. Así que esto, el grupo de titiriteros va a hacer una versión libre igual... y va a reponer esta historia, lo cual bueno nos va a invitar a todos a acompañar a este hombre en su travesía de querer lograr algo que en ese momento era impensado, ¿viste? Siempre es como que hoy pensemos decir, bueno, vamos a Marte. Pero no a Marte de amor, vamos a Marte. Tocaste una. Bueno, elijamos otro país, entonces. Otro tirame, planeta. Tirame Júpiter. Vamos a ver. Al monte de Venus vamos. Claro. No, bueno, igual, es como hoy día también pensar en Marte, porque es algo que parece factible, pero en realidad nadie lo hizo. Entonces, ¿quién dice, che, yo voy y vengo en tanto tiempo o lo hago? Claro. Justamente eso que... Digamos, ¿cuánta comida llevo? ¿Con quién me voy? ¿Me voy solo? ¿Dejo el gato acá en casa? ¿Cuánto oxígeno llevo? Que encima es una cosa que para nosotros es gratis, allá lo tenés que almacenar de alguna forma para que te rinda y de vuelta. Sí. Y entonces la obra, la novela es linda en ese sentido, para pensarnos desde lo imposible. Es decir, bueno, hoy no nos tenemos que siempre atar a una realidad que nos va diciendo... arreglate con esto, conformate, resolvé rápido, resolvé barato. Pero el arte en general y esta obra dice, bueno, no, apostemos, pensemos en grande, pensemos en locuras, por más de que no la podamos hacer en principio de como la pensamos, en la idea originaria, digamos, este hombre que decide, bueno, en globo voy a recorrer el mundo, pero no lo logra, entonces va a través de otros medios, pero quiere hacerlo. Me parece como una buena enseñanza, si se va en familia, para los pequeños, para los locos bajitos, ahí para mostrarles. Y también para recordarnos que hay que seguir, que hay que apostar, y hay que soñar con lo imposible, hay que soñar con amarte. Bien, muy bien, apoyo completamente la moción. Muchísimas gracias por la data, ¿eh? Vamos a chusmear ahí. Nosotros, ¿le parece una música más? ¿Qué le queda ahí en la gatera, Emma? Mándele usted, mándele pues. Hasta las 7:30 de la noche nos quedamos acá en la vecindad radio.com o hasta que se despierte el capitán que está en la pieza de acá al lado. Recién le toqué la puerta y me tiró un ojotazo, o sea que ya comprendí. No, déjame en paz. Comprendí, es muy temprano, estás descansando. Es rarísima la vecindad de día, ¿eh? Bienvenido Rulo, que no conocía la casa, pero viste que es diferente de día, Luca, que de noche la casa. Es verdad, sí, es diferente. ¿Qué es lo que pasa de noche? Acá no mucho, pero más que nada el ambiente. El ambiente, más movimiento. Es noctámbula la vida acá. Parece que sí, ¿no? Estamos nosotros solos en la casa. Hay 18 habitaciones, estamos nosotros acá. Bueno, buenísimo. Alto la casa laberinto. Para nosotros está bien. Aparte, podemos escuchar música tranquilo. ¿Le parece, Emma? Vamos. ¿Qué buscas corriendo en la azotea? ¿Qué pescados hay en la heladera? No es necesario andar corriendo. Muerto de hambre estás, yo te comprendo. esta vida y no tengas problema con tu vida. Si te cruzas por delante, mala suerte. Música presenta señor Luke Dicea. Bueno, Mati, qué lindo el sol, La verdad, sí, todo diferente. De día, de noche. Hemos abierto la ventana del estudio, una ventana de 77 metros por 44, y ha entrado calor. Y la luz, claro. Y la luz del sol me está alumbrando a mí, pero por lo menos llego a leer. Bueno, noticia de último momento, Novak Djokovic es campeón de Eastbourne. Le ganó al francés Gael Monfils. Los dos son invitados, son de la wildcard. Y en un ratito se va a jugar la otra final, en Antalya, Sugita contra Manarino. Algo más que habíamos anticipado es, ya sabemos que arranca el Wimbledon el lunes. El lunes. Claro, y ya están definidas, casi ya definidas el cuadro. Acá tengo como un los nombres de los 30 mejores. Si querés te los digo todos. ¿Los 30? Nombrame los 10 mejores. 10, dale. Está Andy Murray, Djokovic, Federer, Nadal, Wawrinka, Raonic, Cilic, Thiem, Nishikori y el alemán Zverev. Esos son los cabezas de serie. Wow, ningún latinoamericano, ¿no? ¿O estoy confundido? Sí, del Potro. Sí, argentino. Ah, ¿está dentro de los 10? Sí. No, en realidad entre los 30 que son cabeza de serie. Bien, perfecto. Está Del Potro, bueno. Además de Juan Martín, ¿hay algún otro de estos lares? De, no, argentino no. Ni argentino, ni brasilero, ¿no te, ni... ¿No te preocupa cómo está el tenis, ¿no? De estos lados? No, la verdad que yo pienso que acá estamos bien, acá a nivel local estamos bien. Bien. Está evolucionando mucho. Bueno. Bueno, y tres bajas por lesión. Una, la de David Goffin, que ya sabemos qué le pasó, pobre. Que recibió una invitación al UMAG. ¿Qué, o sea, es eso? UMAG, no sé si queda en Bulgaria, Hungría, no sé, pero sí, en esos países europeos, dice. Recibió una invitación en caso de que se recupere. Bien. Bueno, Carreño Busta también, otro lesionado más. Y Cuevas, que por una molestia física también se bajó último momento del Wimbledon. Y verá si va a estar en Bastad, en el ATP de Bastad 250, el 17 de julio. Acá tengo también, son seis wildcards en el Wimbledon. Está Fucsovic, Haas, Klein, Norrie, Shapovalov y Ward. Esos son los seis invitados de este Grand Slam. Esos son los que entraron por invitación directa. Claro, por invitación, de verdad. Bien. Sí, los argentinos, a ver cómo les está yendo. A ver, cómo les va a ir. Antes de de todos esos de Wimbledon, a vos no te gusta decir candidatos, pero ¿cómo la ves? Para mí lo veo bastante peleado, porque por un lado Murray, que está primero, no está pasando un buen momento. Uh-huh. O sea, la otra vez lo bien que hizo es Roland Garros, que terminó en la semi. Nole, que ahora justo salió campeón en el Eastbourne. Va el Wimbledon ya preparado. Y Roger, que bueno, también acaba de ganar un ATP hace poquito. Y puede ser, lo veo bastante activo, ya después de su lesión hace años. ¿Está recuperado? Recuperadísimo. ¿100%? Nadal también, está on fire, enchufadísimo. Sí, la verdad que para mí va a ser un Wimbledon entre peleado. Entre esos cuatro. Va a ser un Wimbledon muy peleado este. Bien. Bueno, nuestros argentinos, ¿cómo les va a ir? A ver. En la sección 2, que es donde estaba Brinca, va a estar Charlie Verloc contra el georgiano Nicolás Vasilavsky. Bien. Me salió bien el apellido. Mira, sí, cada vez mejor los apellidos estoy pronunciando. Después, en la sección 3, que va a estar Nadal, va a estar Renzo Olivo, nuestra joyita rosarina, contra el bosnio Damir Sunjur. Después tenemos Nicolás Kicker, que está en la sección 4, con se cruzará con Nishikori en tercera ronda. Se enfrenta con el americano Steve Johnson. Facu Bagnis, que también está en la misma sección, que se puede cruzar con el croata Cilic en tercera ronda, contra Albot, que es proveniente de Andorra. Peke Schwartzman va a estar en la sección 6 con Roger Federer. Se va a enfrentar a Dimitrov. Ceballos. Sí. Complicado para Peque, pero va bien, anda bien Peque. Es el segundo mejor argentino ubicado. Después el tercero está Ceballos, que está en la sección 7 con Dominic Thiem. Se va a enfrentar a el italiano Lorenzi. Y bueno, la frutillita del postre, Delpo, va a estar con Kokkinakis, el australiano, que ahora está muy activo y está jugando mucho este ATP. Está en el 435 del ranking, bastante, pero es más o menos. Un jugador con proyección, Coquina. Claro, sí. No, y Delpo se podrá cruzar contra Djokovic en la tercera ronda, está en la última sección de todas. Vamos bajando un cachito, vamos al ATP de Milán, a Challenger. Del Boni se avanzó a cuartos. Le ganó al checo Kolar por 6-3, 5-7 y 6-4. Por ahora, bueno, le está yendo muy bien los Challenger a Del Bonis. Decide probar un rumbo nuevo, porque como sabe que en el World Tour, que sería la máxima categoría, no le está yendo bien. Ahora pasamos a la Davis, que muchos cambios por televisación y por lesiones. Ahora quieren hacer una final neutral, la quieren hacer en Ginebra, en Suiza, a partir del año que viene, 2018. O sea, cambia bastante, ¿no? Porque siempre va a ser la mejor de final, tres. Claro. Y la final en cancha neutral va a ser. Es un proyecto que también para la FedCap, también la FedCap, que es la Davis de del femenino. Un proyecto que está recién planteándose y todavía no está aprobado por la ITF, pero es muy probable que sea posible. ¿Y esto por qué crees? ¿Que será un poco para generar más ingresos económicos? Y ¿para promocionar el deporte? Más ingresos, sí, más ingresos, ¿no? Y para que sea más emocionante y que sea mejor de tres por el tema de la televisación también, porque se hace muy largo y más plata tiene que dar los canales televisivos al ITF. Uh-huh. Bueno, vamos a pasar a los autos ahora. ¿A la carretera? ¿Turismo carretera? Sí. ¿Estaban clasificándose? No, el Super TC 2000 es eso. El Super TC 2000. Chapur es el más rápido por ahora. Uh-huh. En el turismo carretera, sí, después de la carrera ya corrida, hay cinco corredores multados. Uno es Julián Santero, multado por 10.000 pesos a través de un mala conducta deportiva. Y después lo mismo Emiliano Espataro, Sebastián Gini, Juan Manuel Úrsula y Pedro Gentile. ¿Pero qué pasó? Julián Santero es el que más caro tiene que depositar porque por un incumplimiento en el ACTC, una cuenta pendiente, y va a tener que donar 10.000 pesos a la Fundación Favaloro. Y después, los otros mencionados, Espataro, Gini, Gentile y Úrsula, 4.000, debido a la por no estar presentes en los boxes en la firma de autógrafos. O sea, se hicieron los dolobus y se fue. Por contrato, ¿no? Se ve que tienen que estar ahí. Claro, tienen que estar ahí, la firma de contrato luego de la carrera, tienen que estar en boxes. Y bueno. ¿Cuánto le cobraron la multa? ¿4 lucas? 4.000, sí. Y por ahí prefieren pagar la multa que firmar las autógrafos. Sí. Tiene que depositarlo en la Fundación Margarita Barrientos. Bueno. Pero bueno. No son multas graves como suspenderlos ni nada, son multas económicas. Claro. Vamos a pasar los últimos dos temas. Qué interesante igual esto que la multa vaya directamente a una fundación. Claro, como, ¿no? Donación. Como una donación a la Fundación Favaloro. Imagínate si pasaría tal vez en deportes que mueven mucho más dinero, aunque el automovilismo lo mueve, pero digo en el soccer, ¿no? En el fútbol, si cada vez que hay una invasión de cancha, ponele, tenga que pagar 50 lucas a la Fundación Favaloro. No, te suspenden directamente, te sancionan. El fútbol es otra cosa. No, Facu, ¿vos qué decís? ¿Qué pensás? En la NBA se hace lo mismo. Cada multa va destinada a una fundación. Cuando es multa a los jugadores también, ¿no? Sí, obviamente. Sí. A los clubes también. Hay una parte de la organización que se llama NBA Cares, un programa, la NBA se preocupa, vendría a ser la traducción, que se encarga de, en cada ciudad de los equipos y los alrededores, trabajar con distintas fundaciones que colaboran con la sociedad, con distintos problemas. Ya sea me acuerdo en un momento había uno que rompía el aro cada rato y lo multaban y rompía el aro igual. Más madera. Sí, no. Tremendo. Tremendo. Sí, está lleno de historia de jugadores. Hay un jugador de Cleveland, creo, si no me equivoco, que suplente, que no jugó ni un minuto en la final, que tenía más multas pagadas que el sueldo que recibía por contrato con el iba equipo. A molestar a la cancha, chaval. Sí, o sea, le daba pérdidas ir a jugar al tipo. Bueno, últimos dos temas para hablar. Bueno, antes que nada, veo. Francia gana 59-51. Ya lo ves, ya está. 19 segundos faltan. Bueno, está. Pero se acercó bastante. Bueno, sí. Sí, estuvo cerquita en el final del tercer cuarto. Se acercó ahí a 8 puntos. Uh-huh. Se volvió a alejar Francia en el marcador. Esa fue la... El último stream. Sí, a 7 puntos fue lo más cerca que llegó a estar. Bueno. Y nunca terminó de dar ese puntazo final para acercarse realmente e incomodarlo a Francia. Que igual, que de todas maneras, le hizo un muy buen partido al campeón europeo argentino. Sub-19 entonces, ahí en Egipto. Sí, exactamente. Sí. Perfecto. Bueno, con las últimas dos, así termino. Toto Wolff, que sería el jefe de la escudería Mercedes. Vamos a la Fórmula 1, ¿no? Toto Wolff, ¿te imaginas cuando entra como Toto Wolff? Claro, en vez de Kike Wolff. Como Kike Wolff, pero tenés Toto. Razón, Luke. Imagina, es el Kike Tano. Claro. como vieron que Hamilton y Vettel se cruzaron. Fue una noticia del cruce de la semana pasada. Fue un desajuste en el apoyacabezas. Causa que lo obligó a que ingrese a los boxes y estuvo perdiendo posiciones y terminó quinto. O sea, muy mal, depende de ese problema. Muy importante, Luke, el apoyacabeza, porque vos vas vibrando, bastante, vas moviéndote sí. Y todo, y el casco que tenés, no sé si por ahí no es muy pesado, pero como uno convencional, pero no, es... Sí, sí. Además, date cuenta, están muy avanzadas, es de tecnología muy avanzada hasta la Fórmula 1, más que acá. Carretera. Para que te falle la polla cabeza. Claro. Son problemas. Y Toto Wolff aclaró que nunca vio este problema nunca en su vida. Es la primera vez que le pasa. Toto de Mercedes. Te dice, no, nunca me pasó esto en la polla cabeza, te dice Toto. ¿Qué era? Y acá dice que sin embargo sospechaba que las clavijas de su equipo eran más cortas que las de los rivales. Muy bueno. Espero, te saludo. Es red de diseñador eso, es red de diseñador. Yo sospechaba que las clavijas eran más cortas, ¿no? Claro, las clavijas. Algo veía en esto que me entregó esta gente que no depende de mí. Claro, lo prendí, lo mandó al frente al de la clavija. Bueno, está bien. Bueno, pobre Hamilton, además. Las clavijas de Mercedes, ¿cuánto te cuestan las clavijas de Mercedes? Costoso, para esta altura costoso. Bueno, pero tenía razón Hamilton, entonces, no le echen la culpa, viste, sí, a veces el no corredor. No le echa la culpa a nadie, ¿viste? El corredor, pero ¿no? Lleva toda la responsabilidad. ¿Viste el cruce entre Vettel y Hamilton? Sí, terrible. Sí, lo charlamos, fue fuerte. Terrible cruce. Es un Boca River, pero tremendo, ¿eh? O sea, es el clásico, el momento, Vettel y Hamilton, de este año. Antes era Hamilton contra Rosberg, que era la misma escudería. Sí. Mercedes dominaba. Y ahora Vettel le está aplicando competencia, pero de buena forma. Y una última noticia es que para el 2018 la escudería Force India quiere cambiar su nombre de la escudería, llamada Force One, como Fórmula 1, ¿viste? Esa es la escudería rosa, ¿viste? La rosita, la que corre Checo Pérez y Ocon. Force One me suena avión de los Estados Unidos. Sí, lo quiere cambiar porque para hacer más atractivo el nombre, ¿viste? Claro, pero más marketinero que le dicen ahora. Sí, sí. Para el 2018 quizás esta tarea se cumpla. Si no, va a seguir llamándose Force India esto. Igual, ¿y qué motores tienen estos locos de Force? ¿Sabes cómo es su estructura? Tenían motor Renault, que sí, tienen motor Renault, pero como que se cambian la marca. Ajá. Marca Tag Heuer tienen, ¿viste? Es un quilombo entre la marca. Depende de la temporada, compran motores o claro, van cambiando. Es así. ¿Y las llantas? ¿Hay muchas llantas diferentes? ¿O son todas de estas del buen año? ¿Los neumáticos? Ajá, los neumáticos. Son todas del buen año. Eso depende del circuito. Pirelli pides, no sé, si vas a correr en Canadá, ponele, y dicen que tenés que usar neumáticos duros, semiduros. Eso está duro, semiduro, blando, semiblando o intermedio. ¿Y las marcas son siempre las mismas? Sí, siempre la misma marca, Pirelli. Es la que siempre... decide qué neumático usar en este circuito. Te dice semiduro y duro, no puedes usar blando. Tenés que usar duro o semiduro. Y ahora aplicaron hace poco una tercera opción opcional que tiene que ser la más blanda de las dos que Pirelli está diciendo que pongan. Por ejemplo, si es semiduro y duro, la más blanda es intermedio. Esa tenés que usar opcionalmente. Los demás entonces son las dos obligatorias. Que quien tenga esas llantas es el que tenga un poco más de billete, porque además de tener 8 juegos de llantas, ahora podés tener 16, porque tenés una en el medio de cada una, ¿no? Claro. Pero bueno. Bueno, y termino con esto. 2018, Force India se puede llamar Force One. Sí, ¿sabes que el avión de los Estados Unidos es el coso One, todo eso? Por eso te suena... Ah, sí. Claro, con razón. Fuerza Aérea 1, algo por el estilo. Force One es el del avión del presidente. La película del Día de la Independencia. Claro, claro, sí, también. Pero porque así se llama el avión del presidente, posta. Vamos a una música. Un día como hoy, de 1951, nacía Fred Schneider. No la de la cerveza. Es Fred Schneider de Newark, New Jersey. ¿Tiene algo que ver con el jugador de holandés? Tampoco. No. Es del grupo B-52, Está colorada con una voz inconfundible. Get away. Estás escuchando La Vecindad Radio. .com. La Vecindad Radio.com. Donde hubo fiesta, radio queda. Alquiler de sonido, todo para festejar. Fiestas DJ, luces. Comunicarse al 155-959-2619. Para tomar la recta principal, vienen muy pegaditos, se mete Ponce, quiere pasarlo al flaco, atención, ahí se tocaron los autos. Ponce ya lo había tocado antes de pasar por la recta principal. ¿Cómo estás después del golpe? ¿Percibiste, se vio en la cámara dentro del auto un toque? ¿Eso te desacomoda el auto? Antes de largar me tiró la mierda, pendejo, hijo de puta ese. ¿Vos estás bien físicamente bien? Porque el golpe fue terrible. Estoy como para cagarlo bien a trompada, pozo de mierda y la concha de su puta madre. ¿Lo vas a denunciar? ¿Vas a hablar con las autoridades? ¡Voy a cagar a trompada! Al cruce, al cruce. Llega el momento de las efemérides. Hoy es primero de julio y es el día 182, centésimo octogésimo segundo día del año en el calendario gregoriano. Esto indica que es la mitad exacta del año calendario. Quedan 183 días para finalizar el año. Hoy, primero de julio 1904, en Alemania nació el Bayer Leverkusen, que hoy cumple 113 años. En 1905, en Gijón, España, se funda el Real Sporting de Gijón. Un día como hoy también, pero al otro año, 1906, en Lisboa, Portugal, se funda el Club Sporting de Lisboa. Un primero de julio de 1908 se adopta la sigla SOS como señal de socorro internacional. Hoy, primero de julio 1911, nace en Buenos Aires el Club Atlético Nueva Chicago. Un día como hoy, en 1941, a las 13.29 horas, se emite el primer anuncio de televisión de la historia de la cadena de Nueva York, en la cadena de Nueva York, WNBT. El anunciante era una de relojes Bulova y pagó $9 estadounidenses por un anuncio de 10 segundos. Un día como hoy, de 1949... nace John Farnham. John Farnham. ¿Quién es John Farnham? Cantante reconocido y exitoso por su canción You Are The Boys. Estás escuchando La Vecindad Radio. .com. La Vecindad Radio.com. Donde hubo fiesta, radio queda. Hoy salimos así, a pelo, digamos. ¿Viste cuando te subí a pelo? Y si nos subimos a pelo, nos hacemos cargo del programa, las cinco personas que estamos acá. Un cariño a los internacionales que hoy no nos comunicamos. A Luca desde Estados Unidos, a Fede desde los Montes de Golán. Y desde acá, Lucas el porteño, Facundo y el Raulo vikingo, Matías y el Emma Ratz. Se ríe por el apodo de vikingo. Yo todavía no sé el apellido de él, por eso le digo Ratz Ritz, Emma Ratz Ritz. Y así la llevamos. Gracias por estar ahí del otro lado, los que están escuchando La Vecindad Radio. Vamos a estar los sábados acá porque bancamos la parada. Uh-huh. Estamos viendo a ver si cambiamos el horario. Ustedes llamen cualquier cosa y digan, che, mejor un poco más tarde, un poco más temprano. Y también los acompañamos. Nos encuentran en @ al cruce, ¿no? Tanto en Facebook como en Twitter. Chau. ¿Algo más, amigo? Feliz cumpleaños. Se va a festejar con la familia. Hoy yo festejo, sí. Que nada, disfrute. Bien, disfrute. Buen fin de semana. Gracias. Hasta el martes. Chau. Todo por ese cuerpo y esa promesa.